15. Finalmente, el socorro. Entusiasmado con la actuación de nuestro instructor, Saldaña multiplicaba los gestos de humildad, y tanto él como Leoncio pasaron a cooperar activamente con nosotros en los preparativos en beneficio de la solución que buscábamos. Ambos solicitaron una aparente continuidad, para no despertar, contra nosotros, imprudentemente, la furia de las entidades ignorantes que se mantenían en posición contraria a la nuestra. Podrían organizarse en legión amenazadora y destrozar nuestros mejores proyectos. Conocían la existencia de procesos de auxilio, iguales a aquel en que funcionábamos y permanecían informados en cuanto al potencial de la zona enemiga, del centro de la cual podrían surgir, de inmediato, centenas de adversarios en masa, contra aquella casa, poco preparada a resistir un semejante cerco. Oyendo esto, presté atención a la situación de Gaspar, sin disimular mi justificada extrañeza. El hipnotizador, cuya presencia ya era de por sí muy desagradable, por los fluidos poco simpáticos que emitía, continuaba ausente de nuestras conversaciones. Su mirada, casi vítrea, incapaz de fijarse en nosotros, daba la idea de parálisis del alma, de la petrificación del pensamiento. No pudiendo contener la curiosidad por más tiempo, pregunté a Gubbio la causa de esto. ¿Qué significaba aquella máscara psicológica del magnetizador de las sombras? ¿Yacía sordo, casi ciego, plenamente insensible? Respondía a las más largas e importantes preguntas, a través de monosílabos, de modo vago, y demostraba una insistencia irreductible en el campo de flagelación a la víctima. El orientador, me explicó, con toda libertad André, hay obsesores marcadamente endurecidos de corazón que se petrifican cuando están bajo la influencia de perseguidores aún más fuertes y más perversos que ellos mismos. Inteligencias temibles de las tinieblas, absorben ciertos centros perispirituales de determinadas entidades que se revelan pervertidas e ingratas al bien, y las utilizan como instrumentos en la extensión del mal que eligieron como semilla en la vida. Gaspar se encuentra en esa situación. Hipnotizado por señores del desorden, anestesiado por los rayos entorpecedores, perdió, transitoriamente, la capacidad de ver, oír y sentir con elevación. Se detiene en una aflictiva pesadilla como ocurre al encarnado común, dentro de la cual el ataque contra Margarita es una idea fija, obsesiva. Pero, no podrá reintegrarse en la posesión de los sentidos naturales. Pregunté. Perfectamente. El magnetismo es una fuerza universal que asume la dirección que le dictemos. Fases contrarios a la acción paralizante le restituirán a la normalidad. Pero tal operación exige momento adecuado. Es necesario disponer de recursos regeneradores intensos, susceptibles de ser encontrados, junto a servicios de grupo, en que la colaboración de muchos se engrana a favor de uno solo, cuando es necesario. En ese instante, Saldaña se acercó a nosotros y pidió instrucciones, sin reservas. Mi benefactor dijo a Gubbio, con reverencia, comprendo que demostrar de pronto la nueva situación sería atraer sobre nuestro esfuerzo una terrible reacción de cuantos pasarán a vigilarnos, despiadadamente. Con franqueza, me veo en un campo nuevo y desconozco el camino por donde recomenzar. El interpelado, consintió, con bondad sí, Saldaña, permaneces bien inspirado. Somos débiles para batallar en conjunto. Es indispensable que Margarita alcance mejoras positivas, ante todo. Aguardemos la noche. Espero situar el caso en algún núcleo de amor fraternal. Hasta allá, conviene guardar la casa sin alteraciones, incluso porque Gaspar es otro enfermo. Exigiendo especial atención, trae su vehículo perispiritual enfermizo y viciado, reclamando ayuda caritativa. No había terminado estas frases cuando Gabriel entró en el aposento y se acercó a la esposa, desalentada y abatida. Gubbio, ahora señor de la situación, se aproximó al joven y colocó sobre su frente la diestra paternalmente, dominando en su cerebro las zonas directas de la inspiración, dando curso, naturalmente, a las fuerzas magnéticas susceptibles de inclinar el problema de asistencia a la solución favorable. Observé que el esposo de Margarita, bajo la influencia renovadora, pasó a contemplar a la compañera, tiernamente. Le tomó las manos con sincera ternura, y dijo, «Espontáneo Margarita, me duele verte así, tan profundamente desanimada». Una pequeña pausa pesó sobre ambos. Al cabo de algunos momentos, volvió el marido con los ojos iluminados por indefinible esperanza. «Oye». Una súbita idea me brotó en el pensamiento. Desde hace muchos días, estamos intentando remedios violentos y medidas drásticas que no te ayudaron con la eficiencia necesaria. ¿Te parece bien que pida, en nuestro favor, la ayuda de algún amigo del espiritismo cristiano? Impactada por aquella onda de bendito cariño que fluía imperceptiblemente de Gubbio, por intermedio de Gabriel, la enferma abrió los ojos, llenos de nuevo interés, como quien encuentra una inesperada senda salvadora, y accedió. Feliz estoy lista. Aceptaré cualquier recurso que consideres justo y digno. El esposo, esperanzado, salió, precipitadamente, acompañado de Gubbio, que nos recomendó permanecer al lado de Saldaña, preparando el servicio para la noche próxima. En la intimidad del experseguidor, no perdí tiempo. Me había internado en una actividad absolutamente nueva para mí, y deseaba ampliar conocimientos y recursos. Consideré que un trabajador incompleto, en mi posición, precisa estudiar siempre, y aproximándome al verdugo, transformado en amigo, interrogué Saldaña, ¿cómo explicar tanto temor por nuestra parte ante los compañeros retardados? Él fijó, en mí, la mirada espantada, y observó, amigo mío. Conozco suficientemente este tema. Si nos dispusiéramos a luchar, abiertamente, conservando con nosotros a esta joven señora, enferma en un patrón físico de menor resistencia, perderíamos muy pronto la ocasión de ayudarla. En los círculos inferiores en los que nos encontramos, la maldad es fuerza dominante en casi todas partes, contando con intérpretes que nos vigilan a través de todos los flancos, y no nos es fácil escapar. Para combatir el mal, y vencerlo, urge poseer la prudencia y la abnegación de los ángeles. De otro modo, es perder el tiempo, y caer, sin defensa, en peligrosas celadas de las tinieblas. El nuevo aliado, echó una mirada por el cuarto, comprobando que no éramos oídos por adversarios comunes, y prosiguió yo mismo, inmediatamente después de mi venida, hice lo posible por huir del mal, pero en vano. Viejas oraciones aprendidas en mi infancia, que el tiempo no consumió del todo en mi espíritu, articuladas entonces por mi boca, merecieron sarcasmo cruel de los enemigos del bien. En verdad, pensamientos indignos me poblaban la cabeza, pero la voluntad de mejorarme era sincera en mi corazón. Me esforcé de alguna manera, reaccioné cuanto pude. Sin embargo, mi impulso para el bien legítimo era, en el fondo, un soplo frágil al frente de un tifón. Con el contacto de esa gente desencarnada, infeliz y vengativa, perdía la compostura moral, que buscaba mantener, en balde. Si el alma, liberada del cuerpo de carne, no se encuentra amparada en principios robustos de virtud santificante, sentida y vivida, es casi imposible salir victoriosa de las celadas oscuras. Pero objeté. ¿No será esa actitud simple reflejo de la ignorancia? Admito que sí, explicó el exobsesor, sorprendiéndome por la claridad de su argumentación. Sin embargo, no desconoces que la mayor dificultad no nace de la ignorancia en sí misma, sino de nuestra dureza contraria a la capitulación indispensable. La sabiduría golpea la ignorancia, la bondad humilla la perversidad, el amor verdadero sitia el odio en un círculo de hierro. No obstante, aquellos que son sorprendidos en el campo de la inferioridad, maniobran contra el bien, deliberadamente, con mil armas de despecho, calumnia, envidia, celos, mentira y discordia, provocando perturbación y desánimo. Escuchando estas palabras, tan claras, cuya desenvoltura y acierto me asombraba, comenté tu caso es un ejemplo vivo. Me asombra el caudal de tus comentarios inteligentes. De ningún modo podría ser un ignorante. Sí, replicó el ex verdugo, sonriendo. Inteligencia no me falta. Estoy positivamente informado con relación a los deberes de orden general que me competen. Pero, me faltaba la compañía de alguien que consiguiese mostrarme la eficiencia y la seguridad del bien, en medio de tantos males. Imagínate a un hambriento oyendo discursos. ¿Crees que las palabras cubrirían las exigencias del estómago? Esto fue precisamente lo que me ocurrió. Preocupado con la esposa y la nuera, desencarnadas en terrible desequilibrio, atormentado por mi hijo loco y por la nieta en peligro, no había espacio mental en mi cabeza para aceptar, simplemente, teorías salvadoras. No obstante, el benefactor Gubbio me demostró que el bien es más poderoso que el mal. Esto me bastó. En las dudas, las aclaraciones benéficas suponen verdadera caridad. Observó alrededor, con extrema desconfianza en la mirada, y acentuó: pero sé, por experiencia propia, quiénes son los rebeldes en cuyo equipo trabajé hasta ayer. Francamente, aún no sé con certeza qué será de mí. Me perseguirán, sin tregua. Si pudiesen, me conducirán al valle de miseria y penuria. Sin embargo, noto que una transformación saludable inunda ahora mi espíritu. Me convencí que el bien puede vencer al mal, y espero que nuestro instructor no me abandone. Aunque sufra, ¿le acompañaré? No pretendo regresar al repugnante camino recorrido. Leoncio, que nos miraba atento, atendiendo la conversación, aseveró por su parte: yo tampoco puedo servir más en las filas de la venganza. Estoy harto. Manifesté a ambos nuestra simpatía, y les prometí, en nombre de nuestro orientador, que no les faltaría acogida en plano superior. Sonreían satisfechos, cuando Gubbio retornó al compartimento de la enferma, notificando que el problema estaba resuelto. Margarita y el esposo comparecerían en la noche próxima a una reunión familiar, en un importante sector de socorro mediúmnico. La enferma encarnada y Gaspar, el hipnotizador traumatizado, recibirían recursos eficientes. Con ansiedad, aguardamos el anochecer. De cuando en cuando, Gubbio colocaba la diestra sobre la frente de la enferma, como para reforzar la resistencia general. Alrededor de las 20 horas, un automóvil recibía a la pareja, que fue acompañada por nosotros y por gran número de ovoides, aún ligados a la cabeza de la enferma, bajo proceso de imantación. Saldaña tuvo buen cuidado de despistar a todos los compañeros perturbadores que intentaban seguirnos. Les tranquilizó con buenas palabras, afirmando, además, con mucha razón, que el asunto venía siendo bien tratado. Llegamos a una vivienda, donde fuimos admirablemente recibidos. El señor Silva, dueño de la casa, acogió a Gabriel y a su esposa con inequívocas demostraciones de cariño, y Sidonio, el director espiritual de los trabajos que se realizarían, nos extendió sus brazos fraternales. Allá adentro, 4 caballeros y 3 señoras, componentes habituales de las reuniones, según fuimos informados, pasaron a intercambiar ideas con los visitantes, reanimándoles e instruyéndoles hasta que el reloj marcase la hora para los servicios de la noche. A las preguntas de Gubbio, Sidonio contestó: nuestro grupo funciona satisfactoriamente, pero podría llevar a efecto una más amplia cosecha de bendiciones, si la confianza en el bien y el ideal de servir fuesen más amplios en nuestros colaboradores en el plano físico. Sabemos que el instrumento es esencial en cualquier servicio. El brazo es intérprete del pensamiento, el operario es complemento del administrador, el aprendiz es vehículo del maestro. Sin compañeros encarnados que correspondan a los objetivos de la acción santificante, como establecer la espiritualidad superior en la corteza de la tierra. Efectivamente, encontramos hermanos dispuestos a la ayuda fraterna, aunque es forzoso decir que la mayoría espera la mediumnidad espectacular, a fin de cooperar con nosotros. No saben que todos somos mediums de alguna fuerza buena o mala, en nuestras facultades receptivas. no aceptan las necesidades del servicio que nos aconsejan buscar el desarrollo sustancial en la autoiluminación, a través del servicio a nuestros semejantes, y exigen los dones mediúmnicos, como si fuesen dádivas milagrosas a ser transmitidas, graciosamente, a través de una varita mágica. Se olvidan que la mediumnidad es una energía peculiar a todos, en mayor o menor grado de exteriorización, energía esa que se encuentra subordinada a los principios de dirección y a la ley de uso, así como la azada, que puede ser usada para servir o para herir, conforme al impulso que la oriente, mejorando siempre, cuando está en servicio, o revistiéndose de herrumbre asfixiante y destructiva, cuando queda en constante reposo. Nuestros amigos no perciben el valor de una actitud valiente y permanente de fe positiva, dentro del camino noble, pase lo que pase, y, no obstante, cuidar devotamente de su creencia con la misma ternura consagrada por el labrador vigilante a la plantita tierna que encierra la esperanza del porvenir, basta que espíritus perturbadores o maliciosos les visiten, sutiles, a la manera de mirlos en una rosal, y allá se van los gérmenes superiores que les confiamos, incesantemente, al suelo del corazón. De un instante para otro, dudan de nuestro esfuerzo, desconfían de sí mismos, cierran los ojos ante la grandeza de las leyes que les cercan en los ángulos de la naturaleza terrestre, y las energías mentales que deberían centralizar en construcción activa y santificante, con vistas al perfeccionamiento propio, son desbaratadas, casi diariamente, por la argumentación mentirosa de espíritus ingratos y poco permeables al bien. Al hacer una pausa, me aventuré a preguntar, ¿lo que ha dicho se puede aplicar a un grupo como este? ¿Será posible que un conjunto organizado sobre propósitos tan saludables dé guarida fácil a las fuerzas deprimentes? El director de la casa sonrió de buen humor y respondió con franqueza: sí, en general se reúnen ahora, bajo este techo amigo, y buscan la compañía espiritual. Pero, esto sucede durante 6 horas, en las 168 horas de cada semana. Mientras están con nosotros, se dejan envolver en las suaves irradiaciones de la paz y de la alegría, del buen ánimo, y de la esperanza, captando las vibraciones edificantes de las cuales deseábamos fuesen ellos nuestros portadores permanentes y seguros en la esfera cotidiana de la lucha humana. Sin embargo, tan pronto se encuentran a pequeña distancia de nuestras puertas, aceptan o provocan millares de sugestiones sutiles, diferentes de las nuestras. Choques de pensamientos, adversos a nuestro programa, nacidos de la mente de encarnados y desencarnados, nos castigan sin piedad. Muy raros son los que comprenden que la fe es una bendición susceptible de ser aumentada indefinidamente, y muchos otros no son conscientes del servicio que la conservación, la consolidación y el crecimiento de esos dones nos ofrecen a todos. Además, cuando algún hermano revela disposiciones más avanzadas para servir al bien de todos, en favor del imperio de la luz, acostumbra ser visitado inmediatamente, en las horas de sueño físico, por entidades expertas en la práctica del mal, interesadas en la extensión del dominio de las sombras que le desintegran convicciones y propósitos nacientes con insinuaciones poco dignas. Cuando el espíritu del trabajador no está convenientemente apoyado en el deseo robusto de progresar, redimirse, y marchar hacia adelante. La exposición era muy interesante, y me hubiese encantado recibir más información sobre el tema, pero el reloj marcaba el momento de nuestra cooperación activa. Para los trabajos de la reunión que congregaban 9 personas terrestres, 21 colaboradores espirituales se movilizaron en nuestro círculo de acción. Gubbio y Sidonio, en común esfuerzo, efectuaron operaciones magnéticas alrededor de Margarita, desligando, finalmente, a los cuerpos ovoides que fueron entregados a una comisión de 6 compañeros que les condujeron, cuidadosamente, a puestos de socorro. Inmediatamente después, mientras la oración y los estudios evangélicos se hacían oír, dentro de las contribuciones de nuestro círculo, gran acopio de fuerza nerviosa, con la debida compensación de fluidos vigorizantes de nuestra esfera, fue extraída a través de la boca, nariz y manos de los asistentes encarnados. Fuerza esa que Gubbio y Sidonio aplicaron sobre Margarita y Gaspar, con la evidente intención de restaurar sus energías periespirituales. La joven señora pasó a demostrar benditas señales de alivio y Gaspar, de impasible como se hallaba, se puso a gemir, como si hubiera despertado de una intensa y larga pesadilla. En ese momento, nuestro orientador preparó a doña Isaura, señora de la casa y medium, adiestrándole la facultad de incorporación por intermedio de pases magnéticos sobre la laringe y, en particular, sobre el sistema nervioso. Cuando se inició la hora de amor cristiano a los desencarnados, los orientadores trajeron a Gaspar a la organización mediúmica, a fin de que pudiese él recoger algún beneficio al contacto de los compañeros materializados en la experiencia física, que le habían suministrado energías vigorizantes, tal como sucede a las flores que sustentan, sin percibir, el trabajo saludable de las abejas laboriosas. Percibí que los sentidos del insensible perseguidor ganaron una inesperada percepción. Los sentidos de la visión, audición, tacto y olfato, fueron súbitamente despertados e intensificados en él. Parecía un sonámbulo, despertando. A medida que se unían sus fuerzas a las energías de la médium, más se acentuaba el fenómeno de reavivamiento sensorial. Tomando posesión, provisionalmente, de los recursos orgánicos de doña Isaura, en visible proceso de injerto psíquico, el hipnotizador gritó y lloró, lastimosamente. Mezcló blasfemias y lágrimas, palabras conmovedoras y palabras poco dignas, entre la penitencia y la rebeldía. Escuchando, ahora, con aguzada sensibilidad, conversó detenidamente con el adoctrinador. El señor Silva, marido de la médium, le hizo sentir la necesidad de renovación espiritual en edificante lección que nos alcanzó las fibras más íntimas, y después de 60 minutos de exhaustiva lucha emocional, Gaspar fue conducido por dos servidores de nuestro equipo al lugar que le correspondía, esto es, a la posición de demente con retorno gradual a la razón. Finalizados los servicios activos, la reunión fue cerrada, notándose que una inmensa alegría transbordaba de todos los corazones. Margarita estaba, al fin, aliviada y, en llanto, pedía al esposo que agradeciese de viva voz las dádivas recibidas. Pero, Gubbio viendo a Saldaña asustado, indicó: todavía no conseguimos triunfar. Margarita recibió amparo inmediato, pero necesitamos, ahora, socorrer su casa hasta que ella misma incorpore a su individualidad, en carácter definitivo, los beneficios recogidos aquí. Sonrió, bondadosamente, y comentó: para que una planta sea efectivamente preciosa, no basta que esté bella y perfumada en la estufa protectora. Es necesario recibir el auxilio externo, consolidando su resistencia para producir utilidades en el bien común. Hablando con Sidonio, aceptó la colaboración, por 10 días sucesivos, de 12 compañeros espirituales incorporados a la agrupación destinada a reforzar las actividades defensivas en la morada de Gabriel, porque, según Saldaña y Leoncio, del día siguiente en adelante, tendríamos guerra abierta con los asalariados de Gregorio que vendrían naturalmente sobre nosotros, temibles e insistentes.